bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que va a volar enamorando y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores, hice mi nido de amor. Buah, ¿qué les pareció? ¿Eh? Muy bueno, ¿no? La apertura de Simplemente Tango con Gardel y Canaro y esta senda florida. Auspiciada por el Bolsón Inmobiliaria de Beruti 450 Local 2. Vamos a ir entonces ahora a seguir con el programa, pero tengo la información. El sábado 15, el sábado próximo, en el Hoyo Milonga, que organiza Natalia Villanueva, en el Salón de Usos Múltiples, allá en el Hoyo. Así que ya saben, para los que quieran, primero hay una clase y luego la milonga. Así que sábado 15 a partir de las 22:30, 23. Siempre las milongas empiezan a esa hora. Voy a dar los teléfonos de acá de la radio. Radio Goga 103.5, FM 103.5. 4455-800 y 4455-999. ¿De acuerdo? Vamos a ir al... A ver... Ventanita... No, Bueno. No importa. Vamos a ir primero entonces a este hermoso tango que se llama Alma de Bohemio. Y después cuando volvemos seguimos hablando, ¿eh? Alma de Bohemio, el tema 1 entonces, ahí va. Bueno, suele pasar, ya me ha pasado en varias oportunidades, que los CD comprados, en los títulos, no dicen lo que en realidad es. Esto hay que verlo en la computadora, pero en realidad esto se llama A los Amigos, la orquesta de Enrique Mario Franchini y Armando Pontier. Franchini, Pontier. Así que lo seguimos escuchando, se llama A los Amigos, hermoso tango, y orquesta de lujo. Disculpen, por favor, mi error. Ahí va. Thank you. Bueno, esto fue a los amigos de Armando Pontier por la orquesta Franchini Pontier, grabado el 1 de junio de 1950. Vamos a ir a la consigna de hoy. ¿Ustedes se pensaban que se iban a escapar? No, esto no se van a escapar. Hoy tenemos las 2 docenas de churros rellenos del Churro Loco y tenemos el reloj de Andino Sport, otro de los auspiciantes de Simplemente Tango, que tiene joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en alhajas, de la Avenida Sarmiento 3238 en El Bolsón. Así que tenemos el reloj para dama o para caballero, de acuerdo a quien gane, para el juego de hoy. Lo escuchamos un poquito más, después les digo de qué se trata, a ver. Bueno, el título de este tango, no lo vamos a complicar hoy. Hoy es el título. Ustedes llaman al 4455-800, 4455-999 y deja el nombre, 3 últimos números de documento y el título correcto. Y juega al final del programa por la 2 docena de churro, del churro relleno, del Churro Loco, o el reloj para dama o caballero de Andino Sport. ¿De acuerdo? Bien, repito los teléfonos: 455-800, 455-999. Bien, vamos a ir entonces al próximo tema. Vamos a hablar un poquito también de esta crónica que hace Antonio Rodríguez Villar, El tango y nuestra música criolla. Habla aquí de que dice: es un tema muy vasto, rico y fecundo, porque cala nada más y nada menos que en el propio origen del tango, enigma aún no resuelto. Los estudiosos más autorizados todavía no han podido esclarecerlo con definitiva certeza. Quiero aquí rendir homenaje a 2 ilustres investigadores que dieron pautas fundamentales para enriquecer y marcar el rumbo de aquellos que bucean en el origen de nuestras músicas. Esto dice Antonio Rodríguez Villar, repito. Carlos Vega, en la Argentina, y Lauro Ayestarán, en la República Oriental del Uruguay. Y en ellos, mi respetuoso homenaje a todos los que dedicaron y dedican sus afanes a indagar nuestras fuentes musicales. Las vertientes. 1. Cuando se rastrean las vertientes que dieron origen al tango, nos encontramos con hipótesis y teorías fascinantes y muy válidas, pero los propios investigadores no alcanzan una coincidencia plena y definitoria. La llamada música criolla, en este caso la música del sur, y sus fuentes españolas, ha tenido una inmensa influencia en nuestro tango. Hace muchos años, principios de los 60, aunque el lector no lo crea, dice, igual yo digo, yo era joven, yo era más bien un chico, ¿no? Bien, en ese tiempo, dice, estudiaba y trabajaba en Nueva York. En una oportunidad tuve el honor de conocer y entrevistar al maestro Andrés Segovia. Andrés Segovia, ese guitarrista famoso, guitarrista español. Una mañana recuerdo que íbamos caminando por el Central Park, donde Andrés comentaba que hacía poco había dado un concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires. Habló de su cariño por nuestro país y por la calidad de su público. Pero lo que recuerdo más vivamente de aquella conversación fue su comentario sobre el tango. ¡Qué música misteriosa y qué poesía de excepción! Nos quedamos con esas palabras y vamos a escuchar el próximo tango. Entonces, vamos a escuchar el tema 3, Alberto Castillo con la orquesta de Ricardo Tanturi y Muñeca Brava. ¿Les parece? Ahí va. Thank you. que parlas en francés y tiras el dinero a dos manos, que cenas con champán bien para mí y en el tango enredas perseas. Sos un bicho de pestaña muy arqueada, muñeca brava bien cotizada. Sos el triano de Villa Crespo, de vampiresa juguete de ocasión. Tienes amigos que te hacen gusto, y 20 abril es carnavalero, y bien repleto tu monedero, pa' derrocharlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava, porque tus huesos son dulces grupos. Pa' mí sos siempre la que la supo tomar en serio mi amor de juventud. De mí que siempre soñé con tu cariño, y allá en el barrio te amé de niño. Pero pa' que voy a decirte cosas viejas si te has cambiado, muñeca. Muy bien, esto fue Muñeca Brava con la voz de Alberto Castillo y esa hermosísima orquesta que hace bailar hasta los muertos, Ricardo Tanturi. Estaba comentando acá, digo, mi compañero, que le tengo que agradecer como siempre, porque con todos esos botones que tiene yo creo que me muero, me vuelvo loco, me pego un tiro, si tengo que andar, no sé, poniendo en orden todo esto. Así que gracias a él está precisamente eso, en orden. Bueno, hablamos de Tanturi, que por supuesto había acatado las órdenes de la Junta Militar de esa época, Farrell, Ramírez y Rawson, y entre los que figuraba en el Ministerio de Trabajo y Previsión, el entonces coronel Perón, la prohibición del lunfardo. A consecuencia, porque decía que deterioraba el idioma castellano. Es cierto que lo deterioraba, pero también es cierto que nosotros no hablamos el castellano. Nosotros hablamos argentino, ¿sí? Hablamos argentino, no castellano. Nosotros no decimos tú, no decimos vosotros. No está mal decirlo, pero nosotros tenemos palabras lunfardas. Ahora la juventud dice otras palabras lunfardas. En esa época eran esas. Como verán en este tango, la palabra giles son puros grupos. No decía giles y otras tantas. Quiero aclararle porque a lo mejor han escuchado versiones en donde sí, Castillo era muy adepto a las palabras lunfardas. Tanto es así que Tanturi lo apretaba a Castillo y decía, che, no digas palabras lunfardas porque me llaman la atención a mí. Tanto fue que un día Castillo le dijo, basta, no quiero saber más nada, me voy y canto como yo quiero. Bueno, y esa fue otra, empezó otra historia en la orquesta de Tanturi, que fue que vino Enrique Campos y ya lo diremos en otra oportunidad. Bueno, llamaron preguntando y diciendo a ver que querían escuchar la consigna de hoy porque no se escuchó bien. Ahí la vamos a escuchar y después doy de vuelta los teléfonos. Listo, con eso es suficiente, ya escucharon bastante. Quiero saber el título de este tango, nada más que el título. Es fácil, chicos, es fácil. Muy fácil. Con el correr del programa, le voy a dar alguna pista. ¿Está claro? Alguna pista. Digamos. Pero no mucho tampoco, porque es demasiado fácil. Es más, no sé si voy a dar alguna pista, por ahí no doy nada. Así que 4455-800 y 4455-999. Si llaman ahora, ya, y contestan correctamente, por supuesto que no vamos a decir al aire quién es, pero inmediatamente se gana una docena de churros rellenos del churro loco. Ya, ya. ¿Está claro? Lo dice ya y se lo ganó. Después que pase la información, no importa. Total es fácil, tango. ¿De acuerdo? 4455-800, 4455-999. Porque todavía está en horario para tomarse unos mates, comerse unos churritos rellenos. Así que le damos la posibilidad. Seguimos con el tema que veníamos hablando hace un ratito. Ah, quería comentar algo. La milonga del sábado pasado en La Camorra, en el hostel La Camorra. La verdad que estuvo muy lindo, vino gente de Bariloche, conocidos míos hace mucho tiempo. En realidad los conozco prácticamente a todos, hace ya tiempo. Hace 12 años que estoy primero organizando milongas, luego fue el primer festival de tango que se hizo aquí en la zona. Tuve el orgullo, el honor de organizarlo, de producirlo y de perder plata también yo. Así que, y por mi soberbia, en ese momento no pedí ayuda, pensé que lo podía hacer solo y no se puede hacer solo. Por eso siempre digo, muchachos, colaboremos entre todos para hacer esto, que es muy lindo, da muchas satisfacciones, pero hay que hacerlo entre todos. Bueno, decía de Antonio Rodríguez Villar, que hace esta crónica, podríamos decir también este artículo, en la página de Solo Tango. Decíamos entonces que había dicho, valga la redundancia, Andrés Segovia, que música misteriosa y qué poesía de excepción, dijo. Y de inmediato, deteniendo su paso lento pero firme, me pregunta, ¿cómo nace el tango? Antes que pudiera responderle, que no lo sabía con certeza, dijo, es curioso. Estando en Montevideo hace muchos años, escuché varios tangos cuya cadencia me hizo acordar antiguas melodías que se tocaban en Linares, España. Linares, en la ciudad andaluza, donde naciera el maestro Segovia. Don Andrés se familiarizó mucho con el tango cuando vivió un tiempo en Montevideo. En ese entonces, era muy amigo de la cantante brasileña Olga Prager, que alguno tal vez recuerde, pues actuó en muchas oportunidades en Buenos Aires, ya con el nombre de Olga Prager Coelho. Bueno, perdón, llamó Mechi Berciotti, que siempre está prendida simplemente tango. Así que, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a ir ahora a algún otro tango a escuchar, pero terminamos con esta parte. ¿Cómo nace el tango? Es la que todavía no se ha podido responder con convicción definitiva. Carlos Vega atribuye sus antecedentes al tanguillo español. Lauro Ayestarán reconoce este influjo, pero también destaca algunas lejanas reminiscencias de ritmos africanos. que introdujeron los esclavos traídos al Río de la Plata a partir del siglo XVIII. También se ha podido definir con exactitud el origen de la palabra tango, hipótesis sobre su derivación africana que todos conocemos no son terminantes. Nuestro amigo y respetado investigador José Govelo tiene un excelente trabajo sobre este tema, me refiero a tango, vocablo controvertido. Es probable que aquellos tambos o lugares donde se reunían a danzar los grupos de negros, esclavos y libres sea uno de los caminos antecedentes de su nombre. Desde ya, no el único. Tampoco se puede descartar que la palabra tango provenga de España o aún de Portugal, como no lo desecha el mismo Govelo, así como tambo, con B larga, tambo, y sucesivas transformaciones y cambios populares puede haber originado tango. También fandango puede haber sido la raíz de la palabra tango. Esta posibilidad se la escuché a Camilo José Cela en varias reuniones madrileñas en las que estuve presente y tampoco debemos rechazarla. No alcanzo a descifrar en el tango ritmos o formas musicales precisas que indiquen y prueben que ya ha sido influido por la cultura africana. Agrego yo, Carlos Durante, el tango fue influido por el ragtime. El ragtime, sí. Esa música creada por Scott Joplin en los fines del siglo XIX, principios del XX. Sabemos que Scott Joplin muere en 1910 a consecuencia de una sífilis y que la película El Golpe con Paul Newman y Rod Redford, esa música que ustedes escuchan durante toda la película es precisamente ragtime, es toda la música de Scott Joplin. Esa música influye sobre el tango de principios. Si no, escuchen el cuarteto de Roberto Firpo, que en un momento, si lo podemos conseguir acá, lo vamos a escuchar, el cuarteto de Roberto Firpo, y la influencia es, para quien conozca el ragtime, la influencia es indudable. Vamos a escuchar el próximo tema, ¿te parece bien? Bueno, y después volvemos a escuchar el tema de la consigna de hoy. Miren, Alberto Marino, el que le sigue al que escuchamos recién, ¿sabes? Alberto Marino con Aníbal Troilo hacen este hermosísimo tango que se llama Rosicler. Exacto. Ahí va, ¿eh? Me quedé en este río de las sombras sin riberas, una postrera dulce palabra, pálida esperanza entre el murmullo, nombre tuyo, nombre tuyo, dulce nombre de un amor. Te llamaba Rosicler como el primer rayo del día, y en los lirios de tu piel todo mi ayer se perfumó. Ese ayer hombre que me persigue con su máscara terrible de dolor y de impotible. Ya me voy, rubia mujer, ya nunca más he de volver. Y en el río de las sombras fui la sombra que te nombra mi Rosicler. Ya me voy, rubia mujer, ya nunca más he de volver. Y en el río de las sombras soy la sombra que te nombra mi Rosicler. Escuchamos Rosicler, ¿qué tal? Rosicler, no hace falta que yo diga que Aníbal Troilo, bueno, ¿para qué más? Y Alberto Marino, cuyo nombre real era Alberto Marinaro, nacido en Italia, había sido tenor, cantante lírico, cantante de ópera en Italia, y se vino a cantar tango acá. Mire lo que era el tango, ¿eh? ¿A qué llegó? Que el cantante lírico dejó de cantar allá La Traviata, Turandot, Lamento de Federico, y se vino a cantar acá Rosicler. De José Basso y Francisco García Jiménez era Rosicler, y antes habíamos escuchado Mano Brava de Leopoldo Thompson. Auspiciado por Forestal del Paralelo, representante oficial de marcas de primera, DeWalt, Skill, Argentec, Bosch, Black & Decker, Oregon, bueno, y varias más. Hay el salón de exposición, hay servicio técnico especializado, repuesto todas las marcas en la avenida Sarmiento 3255, teléfono 4455863, aquí en El Bolsón, Forestal del Paralelo. También peluquería Julio Claro Peluquero, de la avenida San Martín 3580, teléfono 4498-585, también Carol, extensiones, color, forma, también en San Martín 3580. Un agradecimiento, como siempre, a todos que colaboran con el programa, y además a Julio Claro, que colabora con ordenarme un poco el nido carancho que tengo en este pelo enrulado, con bucle, con qué sé yo, de todo. Si me lo dejo crecer, salen bucle, ondas y rulo. Es un despiole que este hombre se encarga de dinamitar pacientemente cuando me voy a cortar el pelo. Así que muchas gracias. Transporte La Golondrina, también servicio urbano, escolares, viajes, excursiones, Jorge Pascual. Y acá en El Bolsón, V esquina Moreno, en Lago Pueblo Chubut, avenida Los Notros sin número. Y en El Hoyo, también Chubut, lote 2, manzana 14, barrio Rayanes. Bueno, voy a parar un poquito porque tengo que la garganta atraviesa la miseria. En cualquier momento no hablo más. Vamos a escuchar un poquito más la consigna de hoy. A ver qué. Buah, no hace falta que diga mucho. Título de este tango. ¿Lo sabe? Llama al 4455800 y 4455999. Me dice correctamente el título, deja nombre, tres últimos números de documento. No le pedimos todo el documento para saber la edad que tiene. No, los tres últimos números. ¿De acuerdo? Como en la colimba. Y si contesta correctamente, entra en el sorteo al final del programa. Vamos a escuchar el tema 9. a ver si la pegamos. Nuevamente Aníbal Troilo, pero con una mujer. Elba Verón, de la familia de los Verón. Adolfo, el guitarrista. Raúl, el cantor. Y esta excelente cantante, Elba Verón. ¿Y a mí qué? Con Aníbal Troilo. ¿Vamos? Ahí va. Si el mundo revira golpeándote, te tira pa' un costado de la pared. Si igual es una mosca que un ciprés, de que cantes la tosca o que garpes. Si al fuego de las paraguas todo fue y el jugo del paraguas hoy es café, servime de testigo, estate en pie, grita, grita conmigo viejo, a mi qué. Y pensar que allá en la rama, con qué fe mansa me criaste, mamá. Pobre mamá, en la balanza fui justo un drama pa' tu esperanza. Taray, tarayra, sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar a mi qué. Si todo ya está usado, la yerba, el té y el dato que te han dado de mala fe, si aquella pobre grela no da más y hoy banca su quinela el juez de paz, si el santo de la historia es un ladrón y alterna el Zanahoria con Napoleón, no se te importe conmigo, dáguele, grita, grita conmigo viejo, a mi qué. Y pensar que allá en la rama, con qué fe mansa me criaste, mamá. Si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar a mi qué. Qué bien cantaba Elba Verón, ¿eh? Tenía un airecito así a rabalera. ¿Y a mí qué? Aníbal Troilo, la música. Cátulo Castillo, la letra. ¿Para qué me decir más? Ya con la música, Aníbal Troilo, suficiente. Y Cátulo Castillo. Siempre digo lo mismo y me da orgullo decirlo. Lo conocí a Cátulo Castillo personalmente. Pude escucharlo decir algunas letras, algunas poesías escritas por él, claro. Y además saludarlo. La verdad que después de tantos años, en ese momento cuando uno es muy chico, no llega a comprender lo que significa. Ahora, después de tantos años, sí, la verdad que sí. De la misma manera que en mi casa se lo conocía a Juan de Dios Filiberto personalmente, porque en mi familia, mi tía, la hermana de mi papá, era amiga de la familia, así que iba con mi papá a la casa, los veía ensayar, hablaban, qué sé yo. Teníamos una cierta conexión. De la misma manera que con Jorge Maciel, amigo de mi viejo de la infancia, con que tuve, no tanto, era muy chico yo, pero bueno, de alguna manera me conecté, ¿no? Así que bueno, Aníbal Troilo, Cátulo Castillo, a Miquel Baverón, grabado el 9 de enero de 1962. ¿Escuchamos más el tema de la consigna? A ver, che, que es bastante fácil, no se hagan las ratas crueles, llamen, así se ganan las 2 docenas de churros. Y que era el reloj. Ah, hay un reloj, che, un reloj de Andino Sport, para dama o caballero, de acuerdo a quién lo gane. ¿Está bien? Vamos, a ver. No creo que haga falta decir mucho más. Usted me dice cuál es el título y entra en el sorteo final para las 2 docenas de churros rellenos del Churro Loco, al cual también, por supuesto, agradezco y colabora con Simplemente Tango desde el principio, desde siempre, ya hace bastante tiempo. Y el reloj para dama o caballero de Andino Sport. ¿De acuerdo? Bueno, ya para la semana que viene tendremos algunos otros regalitos, otros premios más que porque acá no se regala nada. Acá se lo tiene que ganar. ¿Eh? No con trabajo, pero con conocimiento. 4455-800 y 4455-999. El sábado en el hoyo Milonga, en el... ¿Cómo se llama? En el centro... el Salón de Usos Múltiples. ¿Está bien así? Salón de Usos Múltiples. Hay clase de tango primero y después milonga. Organiza Natalia Villanueva. Y ya saben, sábado 15, para que no se equivoquen, en el hoyo. Vamos a escuchar el tema número 14. ¿Te parece el tema 14? El tema 14 es La Cantina. Dice ahí La Cantina. Nuevamente Aníbal Troilo. Pero esta vez con Jorge Casal. Este es un hermosísimo tango. Ustedes dirán, ¿para mí son todos hermosos? Sí, son todos hermosos. Y conste que todavía estamos siempre dando vueltas sobre los mismos. Imaginen que se ha corroborado la cantidad de 50.000 tangos. 50.000, no 50.000 versiones. 50.000 tangos diferentes, de los cuales en la Argentina hay nada más que 42.000. 8.000 dando vuelta por el mundo. Así que imagínense, nosotros andaremos con mucha suerte y viento a favor en los 1.000. Con suerte. Ya en algún momento vamos a escuchar algunos otros tangos inéditos. Pero por ahora vamos a escuchar entonces La Cantina en la voz de Jorge Casal con esta orquesta. ¿Para qué le vamos a decir más? Aníbal Troilo. Y hay un barco que vuelve del mar con un dulce pedazo de cielo, con un viejo puñado de sal, golondrina perdida en el viento. ¿Por qué calle remota andará con un vaso de alcohol y de miedo tras el vidrio empañado de un bar? La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano piano su acordeón en italiano. La cantina, que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, de mi mano, que te llama silenciosa mariposa que al volar me dejó sobre la boca así me dejó sobre la boca su salado gusto amar. Dormido entre jarcias la luna, llora un tango su verso tristón, y entre un poco de viento y de espuma llega el eco fatal de tu voz. Tarantela del barco italiano, la cantina se ha puesto feliz, pero siento que llora lejano recuerdo vestido de gris. La cantina llora siempre que te evoca, cuando toca piano su acordeón en italiano. La cantina, que es un poco de la vida, donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, de mi mano. Que te llama silenciosa, mariposa que al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto amar. Están llamando y me alegro mucho, volvió Rizzola, la mamá. Un saludo para Héctor padre, Héctor hijo, toda la familia. Gracias por estar escuchando el programa. Escuchamos La Cantina de Aníbal Troilo con Cátulo Castillo nuevamente. Bueno, hacemos una evocación de Troilo y Castillo, ¿qué va a ser? Cátulo. Bueno, está José González Castillo, está el cantor Alberto Castillo, qué sé yo, hay un montón, para no equivocarse. Vos tenés vos ahí, ¿no? El papelito, esta parte de... ¡Ese! No sé, no me acuerdo los títulos. Pero bueno, a pedido de la mamá de Héctor, que quería escuchar a Floreal Ruiz, lo vamos a escuchar. Muchas gracias. Lo vamos a escuchar a Floreal Ruiz con Aníbal Troilo. Seguimos con Aníbal Troilo, total, ya que entramos en ese, ¿no es cierto? En ese camino. Vamos a ver. Solo se quiere una vez. Bueno, vamos a escuchar. No me acuerdo, me dio una frase, pero la verdad que ahora no recuerdo. Solo se quiere una vez, el tema 9. ¿Sí? ¿Figura? ¿Está bien? Bueno, compositor Frollo. Frollo es el compositor y Flores es el autor. Ya siempre acá aclaramos, el compositor es la música, el autor es la letra. Entonces, de Frollo y Flores, Solo se quiere una vez. Vamos a ver si pegamos con la letra. Troilo, Floreal Ruiz. En el hall de un gran cine. cobijaste del agua. Entonces vi con sorpresa tu envejecido perfil al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante e incrédula decía los versos de Rubén. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Comprendiste mi tortura y te alejaste sonriendo. Fue tu lección más profunda. Solo se quiere una vez al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color. No quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los verbos de... Muy bien, solo se quiere una vez. Este fue el tango, dijimos, de Floyo y Flores, por la orquesta Aníbal Troilo y Florial Ruiz. Qué cantor, Florial Ruiz, gracias por recordármelo. Acá siempre tenemos un lugarcito para Florial Ruiz. Vamos a escuchar, a ver, para un cachito. 14, 15, 16, 17, 18. ¿El 18? ¿Está bien? Ah, no grabó el resto. Pero, no, el que estábamos escuchando. Pero no, después, está bien. Vamos por Florial Ruiz. Corazón de papel, el 11. ¿Te parece bien? ¿Lo tenés a mano? Bien. Corazón de papel, entonces, de Cátulo Castillo y Franco, con la orquesta Aníbal Troilo y Florial Ruiz. Y a la vuelta ya vamos a hacer la pausa para descansar un poquito y después volvemos con más brío. Pero igual vuelvo yo y presento la pausa y todo. Vamos. Ahí va. Cuando llegaste al nido, tus ojos soñadores, clavaste mi muñeca vestida de pierrot, y alzándola en tus brazos como una madrecita, dijiste, pobrecita, no tienes corazón. Tus manos dirigentes hurgaron todo el cuarto, y con un pedacito muy rojo de papel, un corazón le hiciste, un corazón pequeño, que clavaste en su pecho con un lindo alfiler. Muñequita de trapo, vestida de pierrot, aunque no tengas alma, te quiero solo a vos. Pues

los últimos tres números de documento. Nombre, últimos tres números de documento. Y juega, se sortea al final del programa. Listo. Auspicia Bulonería La Rosca, Ferretería. En San Martín 2175, teléfono 4492-592. Pedido del Checho Martínez, que llamó, contestó correctamente y va a jugar también. Qué bárbaro este hombre, ¿eh? Bueno, pidió el tema whisky. Yo le dije, ¿con hielo o sin hielo? Pero no me contestó, así que dije, bueno, está bien, lo tomará como quiera. ¿Lo escuchamos? Es la orquesta Osvaldo Pugliese. Y si no me equivoco, es Belusi. Vamos a ver qué le parece, ¿eh? Esta es una de las tantas versiones que hay de whisky. Ahora escuchamos esta, a ver. Lloras, orella, que estás enfermo de amor y que no encontrás el beso ni tan puro ni tan dulce como el que ella te dio. Yo sé que te estás matando como un gil el corazón. Lo sé porque lo he vivido. Clavado en carne propia llevo tu mismo dolor. Flojo, ¿pa' qué andas penando? Flojo, cantala y viví. Dale, dale que el mundo es un carro sin chao por los hondos que quieren así. Vamos, ¿no ves que ella ríe? No es de este siglo llorar. Dale, mandate otro whisky, total la guadaña nos va a hacer sonar. Yo sé que del cuarto tú vos arrancar la querés, pero en cada rinconcito flota algún recuerdo suyo y entra en tu alma otra vez. Lo sé porque de esos males yo también sufro con vos, pero es mejor que los calle, porque en vez de consolar nos vamos a llorar los dos. Flojo, ¿pa' qué andas penando? No es de este siglo llorar. Dale, mándate otro whisky, total la guadaña nos va a hacer sonar. Whisky. Bien, Checho, cumplimos, con mucho gusto desde ya, de Carlos Di Sarli y Héctor Marcó. Acá hay una versión de Carlos Di Sarli por Carlos Di Sarli y Jorge Durán. ¿Escuchamos un poquitito? A ver qué te parece. Lo tengo acá, ¿sí? A ver, es un poquito, a ver qué, la diferencia de estilo, ¿no es cierto? Lo que escuchamos recién fue Osvaldo Pugliese. Vamos a ver un poquitito de este Carlos Di Sarli. Ahí está, lo escuchamos. Yo sé que llorás por ella, que estás enfermo de amor. Y que no encontras el beso ni tan puro ni tan dulce como el que ella te dio. Yo sé que te estás matando como un gil el corazón. Lo sé porque lo he vivido y clavado en carne propia llevo tu mismo dolor. Bueno, para más o menos, para tener una idea de las diferencias sobre el mismo tango, de las diferencias de interpretación. Esta era la interpretación de su autor, Carlos Di Sarli. Auspiciado por Fierro, repuestos y accesorios del automotor, de 25 de mayo, 2403, 2403, esquina French, en el Bolsón. Y vamos a seguir escuchando. Escuchamos el tema de la consigna de hoy, ya mi garganta en cualquier momento estalla, así que discúlpenme, que toso, trato de salir del paso, Dios quiera. Vamos. La letra, mejor dicho, el título de este tango. La letra no, la deben saber, ¿no? La letra la deben saber algunos. Así que en la letra está ahí el título. Esa, ahí está la letra y el título. Yo quiero saber el título. Si ustedes me dicen correctamente el título de ese tango, dejan el nombre, tres últimos números de documento, llaman al 4455-800 o 4455-999 y entran en el sorteo final, en el sorteo al final del programa. ¿De acuerdo? Dos docenas de churros rellenos de churro loco y un reloj para dama o caballero de Andino Sport de Sarmiento 3238. Bien, los churros del churro loco desde ya. No hay otro. Ahora, ¿qué teníamos? Podemos seguir con Florida Ruiz, ¿no? ¿Lo tenés a mano? Ahí está. Bueno, vamos a escuchar mientras gime el bandoneón el tema 12. Esto es Enrique Cadícamo, gran autor, compositor. Mire, mientras gime el bandoneón es un... A ver, ¿qué les puedo decir? Mejor dicho, Enrique Cadícamo perduró por muchísimos años. Pasó prácticamente toda la etapa del tango, hasta bastante entrado los años 80, casi 90. Y escuchamos este tango entonces de Enrique Cadícamo, que conoció a Gardel y Firpo y Canaro y toda esa playa de fundadores, podríamos decir, del tango. ¿Lo escuchamos? Troilo, Florida Ruiz, mientras gime el bandoneón. Gemir bandoneón, tu tango gris me pone así el corazón. Mi negra pena de amor parece florecer al escuchar tu son. Amigo, quiero brindar por la mujer que nunca más ha de volver, que esta noche mientras llora bandoneón quiero beber. Yo nunca tengo enemigos, porque no busco creer. ella, pero a todos yo le digo que al primero que hable de ella dejará de ser mi amigo. A nadie debe importarle lo que sufrí por aquella. Si algo van a reprocharle, mi amistad es de negarle al primero que hable de ella, porque ya es todo este amor. La vi del brazo cruzar con otro amor, la iba a llamar y me aturdí, y es por eso que esta noche bandoneón llora por mí. Bandoneón llora por mí. Bandoneón, llorás por mí, decía en la última frase. Qué extraordinario, ¿eh? Bueno, este fue Florian Ruiz y la orquesta Aníbal Troilo. Vamos a ir ahora a la misma orquesta, Aníbal Troilo, pero con Fiorentino. Enrique Cadícamo y Troilo hicieron este tango precisamente para incentivar a los muchachos que bailen. Lo escuchamos primero, después volvemos y presento todo el bloque. Auspiciado por Bulonería La Rosca, ferretería de la Avenida San Martín, 2175, 4492-592 el teléfono. Y también en Aranda Refrigeración. Aranda Refrigeración, servicio integral, heladeras familiares y comerciales, cámara frigorífica, equipos repuestos, 4492-821 el teléfono. Va entonces a auspiciar este próximo bloque y tema Troilo Fiorentino, pa' que bailen los muchachos. Bandoneón, que esta noche toco yo. los muchachos hoy te toco bandoneón. La vida es una milonga. Bueno, escuchamos recién entonces a Troilo Fiorentino, de Enrique Cadícamo y Aníbal Troilo, para que bailen los muchachos. Ahora, de Homero Espósito y Domingo Federico, vamos a escuchar esta versión, para mi gusto, excelente. Yo no hablo de la mejor. Algunos casos podríamos decir que hay, se podría hablar de la mejor, pero no es la mejor ni la peor, es excelente. La hemos escuchado por varios, como ser, por ejemplo, Alberto Podestá. El tema se llama Percal. Repito, Homero Espósito y Domingo Federico son los autores. Lo canta Francisco Fiorentino y la orquesta es la de Aníbal Troilo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Llamen, diga a ver si les gustó, les está gustando estos tangos que estamos escuchando. Bueno, vamos a ir rápidamente al próximo. Escuchamos un poquito más la consigna de hoy, a ver qué pasa. A ver, dale. Thank you. Bueno, este era el tema de la consigna de hoy. Ya saben, 4455-800, 4455-999. Dicen correcto el título, dejan el nombre, tres últimos números de documento y juegan el sorteo para el final del programa, ¿eh? Así que ya saben, ya saben. Escuchamos recién Percal de Espósito y Domingo Federico y vamos a ir al último tema del bloque este Troilo Fiorentino, auspiciado por Fierro, Repuestos y Accesorios del Automotor, de 25 de mayo, 2403, esquina French, acá en el Bolsón. ¿Qué tenemos que decir? Que tenemos que el sábado, repito, Milonga en el Hoyo, el sábado 15, en el Hoyo hay primero clase y luego tenemos la Milonga. Y organiza Natalia Villanueva. Así que bueno, para los gustosos, para los bailarines, para los que quieran ir a ver, empezar a bailar, a ver de qué se trata, es la oportunidad. En este caso, en el Hoyo. Es bueno ir esparciendo un poco esta sana costumbre por la comarca andina del Paralelo 42. Vamos a ver este último tema entonces de este bloque, perdón, que la garganta está a la miseria, del bloque Troilo Fiorentino. Los Mareados, Juan Carlos Cobian, el tema 14, y después ya volvemos y seguimos a ver si alguno acertó con el tango de hoy. Ahí va. Del champagne lo carreía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte a mi mujer, en tus ojos con un eléctrico ardor, tus lindos ojos que tanto adoré. Escuchamos Los Mareados de Juan Carlos Cobian por la orquesta, Aníbal Troilo y Francisco Fiorentino en la voz. Y el tema que estamos escuchando ahora de fondo es el tema de la consigna de hoy. ¿Lo podemos escuchar un poquitito más? A ver. Thank you. Bueno, para el Richo que está en la Araucaria, quiero saber el título de este tango que escuchaste recién, de este, no del otro. El otro ya sabía, pero no era la pregunta, este título, este tango. Así que llamá, tenés tiempo todavía, llamás al 4455-800 y 4455-999. Contestás correctamente, ya sabés cómo todo el procedimiento y te podés ganar una de las 2 docenas de churros, rellena del churro loco, o el reloj de Andino Sport. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos con Troilo, hoy tenemos para divertirnos. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos. Ay, Dios. 14, 15, 16. Bueno, el recordatorio de hoy, un 13 de septiembre como hoy, en 1989 moría Rubén Garelo, no Raúl, Rubén. En 1974 también fallecía Ángel Domínguez. En 1952 fallecía Juan Bauer, autor de muchos tangos. En 1952 también fallecía Lorenzo Juan Traverso. Y en 1896 nacía Tito Luciardo. Un 13 de septiembre, como hoy, estos acontecimientos. Vamos a escuchar del CD primero, el primero de todo. Exactamente. A este gran pianista que se llamó Fulvio Salamanca. El tema número 16. Se llama Pelele. Pelele. Es un tema instrumental, pero este pianista excepcional, que recordemos fue pianista de la orquesta de Juan D'Arienzo, luego de la ida de Rodolfo Biaggi. ¿Lo escuchamos? Ahí va. Thank you. Bueno, este fue, ¿cómo era que se llamaba? Fulvio Salamanca y Pelele. Bueno, llamó Luis, que contestó correctamente, pidió tema, pidió Ángel Vargas con D'Agostino, por supuesto, o con el que haya tocado, vamos a buscarlo. Llamó María Cuello, que contestó correctamente. Alguien pidió temas, que fue Mechi, que pidió aquel muchacho. ¿Aquel muchacho triste era? ¿Cómo era que se llamaba? Yo soy aquel muchacho, perdón, yo soy aquel muchacho que fue uno de los primeros tangos que cantó Julio Sosa. Y Romance de Barrio. Vamos a ver si lo encontramos. Yo soy aquel muchacho, pero Romance de Barrio lo podemos escuchar ya. Que hace un momentito nomás teníamos a Florian Ruiz con Troilo. Volvemos entonces a Florian Ruiz con Troilo y lo escuchamos. ¿Te parece bien? ¿Lo tenés ahí a mano? Ah, el 10. Es un hermoso vals de Aníbal Troilo y Homero Manzi. Entonces, vamos a escuchar Romance de Barrio y después, si tenemos algo de Ángel Vargas, también. Ya lo vamos a buscar. Va. La cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Bien, fue para Mechi que pidió entonces Romance de Barrio, Troilo, Floreal Ruiz. Y ahora, ya vamos, después de este tema que escuchamos, terminamos con el sorteo. Terminamos con la digamos, no, ya no se puede llamar más por el juego de hoy, por la consigna. ¿La escuchamos un poquito más? Antes, a ver. Este es el tema que me tienen que decir cuál es, ¿eh? Este, escuchen. Thank you. Bueno, con este tema hoy nos vamos a despedir del programa para que lo escuchen todos y después nos digan ¡ay, yo lo sabía! Siempre pasa lo mismo, yo lo sabía, pero no lo sabía. Así que yo quiero saber el título de este tango. Para Luis de Lago Puelo, al cual le agradezco porque siempre está presente escuchando el programa, vamos a hacer escuchar a él y a todos nosotros, desde ya que somos fervientes admiradores de este Ángel Vargas con Ángel D'Agostino, grabado el 9 de septiembre de 1941, Adiós Arrabal, de Juan Bauer y Carlos Lenzi, este hermosísimo tango, qué lindo es. Lo tenemos aquí, la grabación, bueno, como ya saben, hay algunas que están depuradas y saca los ruidos y las frituras, esperemos que este sea el caso. De cualquier manera, aún no siendo de lo mejor, vale la pena escucharlo. Así que para Luis y para todos los que gustan de Vargas y D'Agostino, Adiós Arrabal. Mañanita rabalera, sin taitas por la vereda, ni pibas en el balcón. Tus faroles apagados y los guapos retobados en tu viejo callejón. Yo te canto envenenado, engrupido y amargado, hoy me separo de vos. Adiós arrabal porteño, yo fui tu esclavo y tu dueño, y te doy mi último adiós. Madrecita, yo fui un reo y en tus brazos hoy me veo lleno de felicidad. Dime, mi buena viejita, ¿dónde está mi noviecita que no la puedo olvidar? Hoy ya vuelvo arrepentido, hecho más hombre y más bueno a la vida del hogar. Perdóname que tu hijo tiene un pensamiento fijo y nadie lo hará cambiar. El baile Rodríguez Peña, el mocho y el cachafaz, de la milonga porteña, que nunca más volverá. Carnavales de mi vida, noches bravas y al final, los estudiantes de las pibas, en aquel viejo arrabal. Bueno, ¿les gustó? Excelente. Ya sabíamos que la orquesta Ángel D'Agostino y el cantor Ángel Vargas, como se lo llamó en esa época, los dos ángeles del tango, no iba a ser algo mejor que esto. Espectacular. Acá nombra el baile Rodríguez Peña, el mocho y el cachafaz, dos bailarines de la época y de la milonga porteña que nunca más volverá, dice. Sin embargo, pareciera que se equivocó, porque la milonga porteña está en pleno auge. Dios quiera que así siga. Dice, carnavales de mi vida, broncas, tiros y al final los espiantes de las minas en aquel viejo arrabal. ¡Qué bárbaro, eh! Los espiantes de las minas. Bueno, seguimos. Terminamos el concurso, la consigna de hoy, el juego, digamos, más que concurso, es un juego en que hay premios desde ya. Mechi con el 314 contestó correctamente, el Checho con el 167, María Cuello con el 173, Luis con el 807 y 906, Sandra, contestaron que este tango, esta partecita que escuchamos, es este tango que le voy a decir. Esto lo dejamos ya para el final, que es el tema que vamos a escuchar en el final del programa, en la despedida. Tinta Roja, de Cátulo Castillo y Sebastián Piana. Letra y música respectivamente. Bien. De los ganadores, hicimos el sorteo. El Checho, con el 167, ganó la docena de churros rellenos del Churro Loco. Y Sandra, con el 906, también ganó la docena de churros rellenos con el Churro Loco. Les decimos a los ganadores de premios que si en una semana no van a buscar sus premios, quedan vacantes. Les avisamos, ¿de acuerdo? Todos los que no fueron a retirar sus premios, pelito para la vieja, como se decía en otra época. Porque no podemos estar esperando. Me acuerdo que en otros años vino una persona y me dice, mirá, yo hace un año gané un premio y no lo vine a buscar. ¿Y qué querés que haga? No puedo hacer nada. Incluso, bueno, en ese momento recordé que era y se lo tuve que entregar, pero una semana. Damos una semana. Es decir, al jueves que viene, si no lo retiran. ¿De acuerdo? Bien. Repito, ¿quién ganó el premio? El Checho con el 167 ganó la docena de churros rellenos. Y Sandra con el 906 también la docena de churros rellenos. María Cuello, espero que sea así el nombre del apellido, María Cuello, con el 173 ganó el reloj de Andino Sport, Avenida Sarmiento 3238. Antes de que termine el programa, sería bueno que llamen por teléfono acá a la radio, 4455-800 y 4455-999, y que quedemos de acuerdo para ver cuándo lo van a retirar. ¿De acuerdo? Bien, ya no nos queda casi nada. Poquito. Bueno, auspicia Bulorería La Rosca, Ferretería San Martín 2175, Librería de las Raíces y del Cielo, que tiene poesía, literatura, humanidades, infantiles, regionales, originarios, nuevos y usados. Está justo en la esquina de 25 de Mayo y Padre Feliciano. El domicilio es 25 de Mayo, 2700. Teléfono 4455-262. De las Raíces y del Cielo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otra cosa? La milonga del sábado pasado estuvo espectacular. Vino gente a bailar de Bariloche, la verdad. Muchas gracias a la gente que posibilitó, a la gente de La Camorra, a todos los milongueros del Bolsón y a todos los milongueros que vinieron a bailar y a pasarla bien. También era el cumpleaños, había dos cumpleañeros, la piba que organizaba la milonga, que nunca me acuerdo cómo se llama, y Adrián, que también cumplía años. No vamos a decir los años que cumple, porque no alcanzan los dedos de la mano, de los pies, mío, tuyo y de los de varios más. No vamos a decirle edad. Así que, pero de la piba sí, cumplía 21. 21 cumplía. Yo ya ni me acuerdo de mis 21, te juro que no me acuerdo. Sé que me hice mayor de edad. En esa época los 21 era mayor de edad, ¿no? Ahora ya pareciera que en cualquier momento, cuando te cortan el cordón umbilical al nacer, ya son mayor de edad. Bueno, no vamos a hablar del tema. El domingo, no se olviden que el domingo 16 a las 14 en el Gimnasio Municipal León Gieco viene al Bolsón a apoyar a Goga para terminar con el teatro, por supuesto. Proyección del mundo, de Mundo Alas, más debate. Y también va a cantar León Gieco, ¿eh? Así que no se pierdan la oportunidad. La entrada va a estar acá en Radio Goga. Acá Diego. Yo le invento nombre, total. Diego tiene acá las entradas. Cuando vienen, se las piden a él. No quedan muchas, apúrense. Y vengan a buscarla, que además es una ayuda, por supuesto, para terminar esto que es espectacular. Espectacular, vale la pena. Bueno, ¿qué tenemos? Sí, ya nos podemos. Nos tenemos que ir, qué lástima. Hubiera querido seguir un rato más. Pero para el jueves que viene vamos a tener premio, por supuesto. Vamos a tener más historias y a escuchar mucho tango. Saludos a todos los que llamaron, a todos los que pidieron temas, pidan, critiquen, qué sé yo. Hablen de fútbol, si quieren hablar de fútbol, que el tango tiene mucho que ver con el fútbol, mucho que ver con la carrera de caballos, con el boxeo. Así que, tienen alguna anécdota, ya saben, llamen y contamos la anécdota acá al aire, no hay ningún problema. Vamos a irnos entonces con este tango en la voz de Francisco Fiorentino. La orquesta, Aníbal Troilo. Para todos los gráficos que tienen imprenta y eso, tinta roja, ¿no? Dedicado a ellos. Hoy es el día del bibliotecario, ¿no es cierto? Así que para todos los bibliotecarios, un saludo desde este programa Simplemente Tango, de Radio Goga también, que hacen un trabajo de hormiga, pero muy, muy importante. Las bibliotecas son muy importantes. Ahí está el lugar donde, decía un profesor mío, en parte venimos a desasnarnos. Parece gracioso, pero es muy importante. El leer, el conocer, el saber, el cultivarse, evita que nos engañen. ¿De acuerdo? Nos escuchamos el próximo jueves a esta misma hora, de 19 a 21, en esto que dimos en llamar Simplemente Tango. Muchas gracias. Feliz sobre mi callejón con un borrón pinto la esquina y